recibiendo en estudios al maestro Gonzalo Abella, una vez más con nosotros mirando hacia un nuevo aniversario de un punto duro en nuestra historia, en la historia de este lado del río de la Plata y del río Uruguay, que es Salsipuedes, que lo tiene a Gonzalo como militante activo de la memoria también en ese aspecto de la historia. Buen día, Gonzalo. Buen día, una alegría estar acá hablando de ese tema tan, tan importante, ¿no? Porque realmente Salsipuedes es la expresión en nuestra tierra del segundo gran genocidio contra los pueblos originarios. El primero lo hizo la conquista, fue brutal, pero el segundo lo hicieron los llamados estados independientes, excepto Paraguay. Todos los estados de América del Sur empezaron un genocidio feroz contra sus pueblos originarios. Y siempre el tema era la tierra. Lo que pasa es que los pueblos de montaña y los pueblos de selva tuvieron más retaguardia. Claro. Los pueblos de pradera, los pueblos de pampa fueron los más reprimidos con más eficiencia, digamos. Entonces, Salsipuedes es el comienzo de la contrarrevolución agraria, muy estudiada por Lucía Sala de Turón en los 60. Después la izquierda no se ocupó más del tema. Quizá cuando la izquierda, entre comillas, renunció a la consigna de reforma agraria, no se tocó más el tema Salsipuedes. Pero lo interesante es que con la contrarrevolución agraria de 1830-31 se inicia el terrorismo de Estado. Y por eso la Unidad Popular, desde su nacimiento como Asamblea Popular, entendió que este tema no podía ser desvinculado de verdad y memoria y justicia. Y si bien la justicia con los hermanos Charrúas, hoy sobrevivientes en un mestizaje, sobre todo rural, se hace a su memoria, es importantísimo. Es tan brutal el genocidio que hubo que incluso la historia oficial trató de insinuar que nuestra sangre indígena era solo guaraní. Que los charrúas debían ser del Entre Ríos. ¿Por qué? Porque en realidad quitarle cantidad y presencia al mundo charrúa parecía que desvirtuaba un poquito la brutal imposición de un genocidio que duró 2 años y que empezó en las orillas del arroyo Salsipuedes, que por algo se llamaba Salsipuedes, ¿no? Porque era un lugar de emboscada, el nombre no lo inventaron después. Y realmente la Unidad Popular, desde su nacimiento, está yendo a Salsipuedes. Realmente logramos instalar el tema de nuevo en la memoria colectiva de los uruguayos. Realmente era un tema que se había borrado de la historia oficial, se había borrado de la escuela pública, se había borrado de la memoria popular, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Y hoy es un tema que todo el mundo sabe de qué se trata. Hace unos 12 años atrás, en una ocupación que hubo de los estudiantes de formación docente, hicieron un taller que yo tuve la alegría de participar, que se llamaba Salsipuedes de la Historia Oficial. Está bueno. Realmente, y ya eso estaba asumido como colectivo, ¿no? Entonces, desde entonces, la Unidad Popular, yo recuerdo cuando la primera campaña electoral, recuerdo a Raúl Rodríguez, tomando unos tragos en Teatucura con paisanos muy alegres que juraron votarlo, después se deben haber olvidado. Pero realmente la presencia de la Unidad Popular es muy fuerte, hay una simpatía enorme en ese pueblo sobre nuestra práctica, pero el tema es que como eso tenía componentes además medioambientales muy fuertes en un lugar como Guichón, donde se está envenenando todo por culpa de las forestales, como eso tenía memorias que acusaban directamente al terrorismo de Estado y al ala golpista del Partido Colorado. Últimamente, con la coalición en el gobierno, los ediles colorados han presionado a la coalición para que no se festeje más Salsipuedes. Se prohibió a las escuelas rurales abrir ese domingo, que es el domingo más próximo, que va a ser el próximo 16, se prohibió a las escuelas rurales de la ruta abrir sus puertas para vender pizzas, asado con cuero, hacer en los pericones y las danzas, que eran una forma de sobrevivir y de ingresos. Se prohibió. Y a la marcha a caballo, que era el otro aspecto emocionante de la marcha Salsipuedes, que organizaban las aparcerías, se les puso tantas objeciones, tenían que declarar de dónde era la oveja que consumían, cuál era el permiso de propiedad, si se había carneado en condiciones higiénicas. la título la de trazabilidad, la trazabilidad. Por poco, no se hacen ninguna marcha a caballo, sobre texto de que querían evitar problemas. Yo participo en marchas a caballo desde que empecé con Mitos y Leyendas con Isabel en los años 90. Yo les puedo asegurar que el facón que tienen los paisanos en la cintura es para pegarle un tajo al asado con el cuero. El Partido Nacional hace unas marchas. Es terrible, ¿no? Terrible. Sí, claro, el Partido Nacional va a la meseta. Ahí va. Ya en la época en que Larrañaga, el finado de Larrañaga influía, ya se empezó a plantear que si querían plata y alcohol para ir a la meseta, no debían ir a la marcha comunista hacia Sal Cipuedes. Pero las aparcerías lo habían hecho como propia. La gente de Guichón, que hizo la colecta para levantar el memorial, no tenía afiliación política. Posiblemente la mayoría de ellos fueran blancos. Hubo un intendente blanco, Lamas, que entendió perfectamente el tema, se entusiasmó. Después el intendente Frente Amplista, Nino Pintos, apoyó sin dar una mano demasiado grande, pero por lo menos estaba ahí. Pero ahora no, ahora todo se cierra. Y ese era un problema para ir en multitud como Unidad Popular, porque para nuestra gente era maravilloso, sobre todo para la gente urbana que iba en los ómnibus, ver el desfile gaucho, ver los bailes tradicionales, así confraternizar con esa población rural. Claro. Yo recuerdo un querido amigo, militante de la Unidad Popular, que me dijo, yo recién cuando fui a Sal Cipuedes entendí que el atuendo paisano no era un desfile para el Prado, que era la ropa usual de la gente que trabaja en el mundo ganadero. Y un militante culto, ¿eh? Entonces fue precioso para nosotros y la interacción que se creó ahí fue hermosa. Bueno, todo eso desapareció. De todos modos, nosotros vamos a hacer dos cosas, ¿no? Porque hay un montón de docentes que ahora se han prendido al tema de una manera emocionante, han entendido la relación de la memoria de los pueblos originarios con el tema del medio ambiente. Ya eso marcha por sí solo. Pero vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, mañana a las 4 de la tarde, vamos a ir con aquellos que quieran acompañarnos con banderas de la Unidad Popular y con mensajes, pequeños cartelitos con mensajes, al grupo escultórico de los Charrúas en el Prado. Vamos a estar ahí a las 4 de la tarde. ¿Cómo se llega? Porque viste que después se queda la gente dando vuelta en el Prado y no encuentra dónde está el monumento. Y del viaducto es una cuadra y media. Ahí está. Viniendo por Agraciada. La calle paralela al Miguelete, ahí, ¿no? Exacto. Ahí la calle paralela al Miguelete, ahí está el monumento a los Charrúas. Esa es la forma de llegar, muy sencilla. Muy sencilla. Y es un monumento emblemático y conmovedor. La historia de ese monumento, además, vale la pena recordarla. Pero lo interesante es que ahí vamos a estar. Seguramente no solos, posiblemente haya asociaciones indigenistas. Nosotros vamos a ir con banderas rojiverdes, bien claro que es que la Unidad Popular no olvida y que para nosotros es la condena al primer acto del terrorismo de Estado, que empieza en Sal Cipuedes, sigue en Paso Bautista, El Infiernillo, Mata Ojo, en la estancia del viejo Bonifacio, es decir, hay un montón de crueldades. Los charrúas solo pueden reagruparse y responder en Yacaré-Cururú, que cae en combate Bernabé Rivera. Pero después son todo persecuciones, hasta que termina en una derrota total. Después los charrúas acompañan varios levantamientos lavallejistas contra Rivera, que son derrotados. Finalmente se ubican en ese mestizaje rural. Claro. El último grupo charrúa con lengua charrúa fue a fines del siglo XIX, en la época de Varela, de Polidoro Cepé, que después lo envenenaron, porque el terrorismo de Estado no olvida, ¿no? El cacique Cepé, Polidoro, tenía ya más de 90 años, pero lo envenenaron en la pulpería de Utile Cristo. Era peligroso igual. Igual su memoria era peligrosa. Y luego, y la memoria fue tratada de destruir a través de los primeros niños desaparecidos del Uruguay. Los niños charrúas cautivos que fueron repartidos entre las familias de Pro de Montevideo con la condición de que olvidaran su lengua, su idioma y su nombre. Claro. Entonces, y su identidad. Entonces fue parte de las crueldades de ese proceso de 2 años, el remate de muchachas charrúas en San Pedro del Durazno que organizó Rivera, la venta de 4 muchachos charrúas, entre ellas una muchacha embarazada para un zoológico humano en Francia, la venta de otros 5 charrúas a los ingleses felicitándolos como trofeo de guerra por haber tomado las Malvinas. Es decir, no hay cosa abyecta que no se pueda relacionar con el gobierno de este feminista serial que fue Fructuoso Rivera. Por eso la Unidad Popular apunta a ponerle algún día rueditas al monumento en Tres Cruces y llevárselo para donde lo quieran, porque es una afrenta para todos. Sí. llegar ahí y encontrarte con eso. Es increíble que la Intendencia de Montevideo proponga nombre de varias calles y no toque a Rivera. ¿Qué acuerdos hay ahí? Entonces, un feminicida sería. Antes de hacer la pausa, repitamos a qué hora, cuándo y cómo se llega, porque viste que estamos en época de que es un bombardeo de información por todos lados. Bueno, hay que concentrarse en esto, ¿no? Ahí está. Mañana. No va a haber acto oratorio, no vamos a interferir en otra gente que está también honrando a los charrúas, sobre todo descendientes. No, vamos a estar presentes con banderas de la Unidad Popular a las 4 de la tarde en el monumento en el Prado a los charrúas, a una cuadra y media del viaducto, paralelo a Miguelete. Y lo que sugería Clarita, y fue una muy buena idea la compañera Clarita, es que lleváramos también en carteles rojiverdes pequeños mensajes de memoria al pueblo de charrúa, para colgarlos con papel, con palitos en torno al monumento. Pero eso va a ser todo, es decir, simplemente marcar una presencia. La Unidad Popular no renuncia, por más que hayan destruido el evento. Sí. Y por otro lado tenemos la alegría de decir también, no quiero confundir, pero de que los compañeros de la UP de Paysandú van a hacer un campamento el 14 y el 15. 14 y 15, o sea, a orillas del Salsipué, el próximo fin de semana. A orillas del Salsipué, y vamos a tratar a algunos de nosotros, en la medida de lo posible, de meternos en un auto y llegar hasta ahí, ir hasta ahí. Eso, bueno, eso no es muy difícil, es decir, es todo Ruta 5, llegar a Estación Peralta, donde están los molinos, mucha gente en nuestra sala. Sí. Los molinos eólicos, y ahí rumbear para la izquierda y te la topas acostada, como dice la canción. Con los de Paysandú vamos a hablar más cerca del fin de semana sobre el asunto, pero ahí ahora está. Hacemos la pausa. Sí. Bueno, seguimos hablando de esto y sobre todo pidiéndole que presten atención a la fecha, que presten atención que es mañana, que se está convocando para ir, es en el Prado, es una hora a las 4 de la tarde, espectacular, el tiempo mejor nos puede acompañar estos días, es ir hacerse presente. Sí, es a que la Unidad Popular esté presente en el monumento. Y es una cosa que debimos haber hecho desde mucho antes. En realidad fue Clara Estela que empezó esta tradición con un puñado de gente el año pasado. Tan obsesionados por ir a Sal Si Puedes y al Teatro Cura, que bueno, fue valiosísimo, ¿no? ¿Cómo? Pero hemos descuidado el monumento. Claro. Y ese monumento es un símbolo extraordinario, mal llamado de los últimos charrúas, porque la cara de Baimaca es la mascarilla tomada de la mascarilla mortuaria, lo mismo que la de Senaqué. A Guyunusa se la hicieron antes de morir, porque como estaba tuberculosa, al morir tenían que meterla en Calviva enseguida. Por eso, si ustedes miran el monumento, los dos charrúas veteranos. Los dos charrúas más veteranos tienen los ojos abiertos porque ya están muertos, y Guyunusa tiene los ojos cerrados. Sí. En cambio, Tacuabé es una recreación, lo mismo que el niño, ¿no? Que la niña. Pero ese monumento es impactante. Sí. Y vamos a ver, yo no creo que lo saquen, simplemente van a tratar de rodearlo de olvido. Sí. Como me pregunto qué va a hacer la intendencia de Paysandú, porque es límite con Tacuarembó, pero es Paysandú, con el memorial charrúa de Sal Si Puedes. Claro que quisieran derrumbarlo, van a tratar de que se oxide el hierro, van a tratar de que, porque es una cosa construida en hierro por la colecta de los vecinos de Guichón. Sí. Pero ese monumento también tiene un valor simbólico impresionante, claro, porque está tomado de los dibujos en cuero que hizo Tacuabé antes de fugarse en la ciudad francesa de Lyon con la bebita en brazos. Que si uno piensa, si Tacuabé se fugó con una bebita lactante, es porque no solo había brazos franceses, sino también pechos franceses para recibirlos, solidarios. Sí. Y por otro lado, es hermoso que ese charrúa cautivo tan lejos de su tierra, sus dibujos vuelvan al Sal Si Puedes, hecho memorial por la colecta popular. Uh-huh. Y la gente en Guichón, la gente de las aparcerías, de Morató, Piñera, Tres Árboles, toda esa gente no lo hizo con una razón política, decir, mirá, así marcamos el terrorismo de Estado. Lo hicieron por amor charrúa y por amor a Artigas. Sí, sí. Bueno, Isabel dice, la persecución fue y es porque los charrúas mantenían los principios y banderas artiguistas tan necesarias e imprescindibles para el hoy. Para el hoy. Porque en última instancia, cuando vos eras donatario artiguista y habías recibido tierras en 1815, y si eras un negro esclavo, que el reglamento no lo contemplaba, igual Encarnación Benítez te había dado tierras, con el apoyo de Artigas, sí. Si vos tenías esas tierras, ¿quién te va a defender? Artigas está en Paraguay. Está claro. Entonces, el grupo organizado de memoria artiguista eran los charrúas. Entonces, todo el tema que parte de la tierra en Uruguay, la lucha que tiene que ver tanto con la soberanía alimentaria, que tiene hoy que ver con la liberación nacional, la lucha contra las forestales criminales, contra el envenenamiento, contra el robo del agua, todo eso empieza con la lucha por la tierra que tuvo en los charrúas su vanguardia organizada y su sector más lúcido de compañeros de Artigas. Sí. Acá hay un mensaje de Maite desde Buenos Aires que dice: buen día, espero que estén bien. Desde que escuché el último programa de Memoria y Brújula de la semana pasada, pienso que tenemos que hacer una campaña para exigir el cambio de nombre de tan importante arteria. Fuera Rivera. Ahí está, qué bueno, qué bueno. Ya un grupo juvenil hace muchos años lo había intentado, había puesto en donde me acuerdo. Decía Avenida Rivera, habían puesto Avenida Sal si puedes. Pero cualquier nombre, incluso si quieren poner el nombre de un colorado, pónganle José Enrique Rodó. Pero saquen a Rivera. Sí. Qué bueno, hay que retomar ese tema. Excelente. Bueno, la convocatoria es abierta. Ah, sí. O sea, ustedes van a ir con las banderas de la Unidad Popular. Exacto. Pero es abierta a que vaya el que quiera, con la insignia que quiera. Con la insignia que quiera. Y esto vale la pena aclararlo. La Unidad Popular puede estar orgullosa de cómo le ayudó a levantar la memoria de Sal si puedes, pero en ningún modo nos consideramos en exclusividad. Hubo un montón de aparcerías, gente con una enorme ternura y una enorme memoria por los charrúas, de sangre charrúa, sí, en aquella zona, que no preguntaron por divisas y estuvieron ahí. Uh-huh. Y sin duda, mañana en el monumento va a haber gente que no es de la Unidad Popular. Y esto va mucho más allá de la Unidad Popular. Simplemente marcamos la presencia de Unidad Popular para decir, también nosotros estamos. Simplemente por eso. Uh-huh. Pero cuando yo pienso cómo se levantó el memorial, la emoción de la gente de Guichón una vez que fuimos, para los que no lo han visto, el memorial representa una especie como de reloj de arena metálico, claro, con una cabeza, ¿no?, que es el cuerpo, que no tenga ojos es un símbolo muy especial. En muchas mitologías indígenas los espíritus protectores no tienen ojos, los ojos se los das tú cuando incorporan en ti. Pero fue muy emocionante llegar un 11 de abril, y en el óvalo que era la cabeza había hecho un nido un hornero, que sí, todavía está, por lo menos hasta el año pasado estaba el nido ya abandonado. Sí. Yo recuerdo una vez que habíamos ido con Isabel temprano por el lado de Tacuarembó, perdón, por el lado de Paysandú. ¿Venía un ómnibus contigo? Sí, puede ser. Por el lado de Tacuarembó, y no daba paso el Sal si puedes. Que realmente primero pasó un auto con el agua a nivel de las ruedas. Me acuerdo, lo cuento. Y yo recuerdo que subir a los niños a... Exacto, pero cuando subió ese auto, yo digo, son valientes, se largaron. No, esa gente que está acampando ahí nos hicieron señales de que todo estaba bien. Yo, pero esa gente que estaba ahí están mamados y son de Montevideo. Digo, mierda. Pero después llegan los ómnibus. Sí. Y a mí me emociona porque todavía el agua estaba por la rodilla. Ustedes treparon a los niños, sí, en brazos. Manuel, me acuerdo. Y Guillermo Mació encabezando, se arremanga el pantalón. Yo, mira ese patriarca, le digo a Isabel, seguro se van a abrir las aguas. No, claro. Como en el la Viejo imagen Testamento. Es esa. Porque había que ver a Mació, y yo, ¿te moriste de frío? No, dice, con la energía que hay acá, me dijo. Y después paró la lluvia, fue como anterior, lluvia, digamos. Claro, fue, claro, como fue bajando el Sal si puedes. Sí. Pero hubo con lluvia, hubo con sol. Sí, cada episodio fue una emoción. Por eso lo mató la intendencia de Paysandú. Y no lo mató, no lo va a poder matar. Ahí va a estar los compañeros de la UPA acampando. Que buscarle otras vueltas. Y vamos a buscar otras vueltas, sí, para ir, sí, otra vez el año que viene. Sí, sí. Además se recrea una energía especial, sí, en ese, sí, lugar. Sí. Es una vivencia especial. Ah, sí. Gonzalo, no sé si lo dijimos al pasar, pero el año en que ocurrió esto... 1831. Claro. 1830 se crea el Estado Oriental, bajo la orden del Imperio de Brasil, controlado por los unitarios argentinos, por supuesto ponen a Rivera de presidente, había que poner, era el hombre para el mando. Y el Partido Colorado además nunca hizo con sus doctores el trabajo sucio. El trabajo sucio lo hizo Rivera. Ellos se quedaban en la ciudad. Era el otro ala del Partido Colorado. Claro. Por eso dentro las del riverismo, claro, y por eso dentro del riverismo rural siempre hubo bastante rencor contra el vallismo. No por sus reformas sociales, sino porque realmente los abandonaron. Claro, claro. Y ellos hicieron todo el trabajo sucio con Rivera, con Venancio Flores, siempre lo hicieron el ala militarista. El ala candombera, decían los doctores, porque como había mucho negro reclutado, mucho muchacho negro reclutado, despectivamente al ala riverista le decían los candomberos en todo el siglo XIX. Pero de todos modos lo interesante acá es que vamos a estar presentes, vamos a estar presentes en el monumento a Salsipuedes, vamos a estar con carteles más adelante pidiendo que saquen el monumento de Rivera, y es parte de una reivindicación. El sueño que yo tengo es que más adelante podamos hacer una excursión al Paraguay para homenajear a los niños héroes de Acostañú. Niños y niñas adolescentes que pelearon contra la Triple Alianza, y en donde cayó el Mariscal López, también hacer una ofrenda floral como Unidad Popular. Lo vamos a lograr en este momento. Y visitar el solar de Artigas. Bueno, eso es más simple, eso es más sencillo, claro, porque está cerca de Asunción, es emocionante. Claro. O el otro solar, el primero, en Curubatú, allá en el norte, que también es un lugar donde el club de fútbol local, el Club Atlético Artigas, tiene la camiseta de River argentino, camiseta blanca con una franja roja diagonal. Y la estatua de Artigas es enorme. Y el solar de Artigas, también, que está en la selva. Artigas nunca vivió en Curubatú. El negro Ancina, sí, él no, él se fue a la selva. El solar de Artigas en Curubatú, ahora había hace unos años aquí estuvo durante muchos años nuestro prócer José Artigas, homenaje. Y ahí el nombre grandote de un intendente de Florida que había ido a visitar. Es lo más grande de la placa. Pero ahí el solar de Artigas conmueve, ¿no? Quedan las ruinas de piedra, de la base de piedra, en medio de la selva. Clara se comunicó del Paso Molino, dice: buen día, siguen arrebatando nuestras tierras. En el tiempo que persiguieron a los charrúas, algunos estuvieron, pusieron plata para el ejército riverista, igual que ahora, dice Clara. Exactamente igual que ahora. Por eso el mensaje de Isabel era una cosa que habíamos hablado ayer. Realmente es tan vigente por un doble motivo. En primer lugar, porque con la persecución a los charrúas se inicia el terrorismo de Estado. Pero en segundo lugar, por el tema de la tierra, la soberanía alimentaria, la dignidad del pueblo, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra para producir y para habitarla y para quererla y para honrarla. Todo eso que hoy, por suerte, muchísimos jóvenes están recogiendo esa bandera, empieza con todo lo que defendieron aquellos charrúas que cayeron en Salsipuedes. Bueno, mañana 4 de la tarde en el Monumento a los Charrúas en el Prado, vayan en hora, porque se va a hacer en hora. Sí, en hora. Y es una concentración para quedarse allí un rato. A quedarse allí un rato. Después me iré porque ahí sé que el coordinador de la UP, pero. Y claro, pero es a las 6 de la tarde. Ah, da el tiempo. Pero lo interesante es que si quieren llevar cartelitos rojo y verde, donde diciendo honor a los charrúas caídos, honor a los charrúas artiguistas. Claro. No olvidamos. Claro. Para dejar con pequeños palitos en torno al. Dejar puesto al ahí. Monumento. Está muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. No. Una alegría poder hablar de estos temas.